profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y más oyente con cada día que pasa. Así es, no puede ser de otra manera. Estamos hablando todavía sobre las raíces del anticristo y hoy como subtítulo vamos a tocar la cuestión sucesores de Alejandro. Alejandro de Macedonia no dejó instrucciones respecto a quién le sucedería. No obstante, le dio su sello real a Perdicas, quien presidió sobre el concilio de los generales que se reunieron y dividieron el reino. Asimismo, había más de 4 generales que contendían por el imperio. Bueno, eso es ya de por sí bastante problemático. De hecho, eran varios los que querían apropiarse de una porción del reino. Los conflictos entre los hombres de Alejandro terminaron en varias guerras, pero los 4 generales que finalmente tomaron posesión del reino, digamos ya dividido, fueron Casandro de Macedonia, Lisandro o Lisímaco, según quien lo escribe, de Asia Menor, Seleuco de Siria y Persia, y también Ptolomeo de Egipto. Sin embargo, habían otros contendientes, comenzando con Antípatro, gobernador de Macedonia. Cuando Alejandro salió para Asia, le confió a Antípatro el gobierno de Macedonia y Grecia. Antípatro, quien nació en el año 398 y murió en el 319 antes de Cristo, a menudo enfrentó la oposición de Olimpia, que era la madre de Alejandro, quien trató de socavar su posición primero con Alejandro y más tarde con Perdicas, a quien Alejandro le había dejado su sello real. Después de la muerte de Alejandro, Antípatro guió al ejército de Macedonia en contra de una rebelión de los griegos. Sus fuerzas derrotaron a los griegos y restablecieron la ocupación de Macedonia de Grecia. Bien, Antígono, comandante de las tropas macedonias en Asia, servía a Antípatro. Él trajo consigo a Rosana, la esposa persa de Alejandro, y a su pequeño hijo, llamado Alejandro IV. Antípatro selló su alianza con Antígono al permitir el matrimonio de su hija Fila con Demetrio, el hijo de Antígono. Para entonces, Antípatro tenía casi 80 años. El período de estabilidad política pronto concluyó con su muerte en el año 319 antes de Cristo, dejando a Poliperconte a cargo del ejército de Macedonia. Así nos estamos enterando un poco más de lo que estaba ocurriendo en cumplimiento de la profecía de Daniel. ¿Qué le parece si hablamos un poco sobre el rey Filipo III? Alejandro le tenía cariño a su medio hermano Aridaeo, quien era hijo ilegítimo del rey Filipo. Ahora, se creía que este hombre, quien nació en el año 357 y murió en el 317 antes de Cristo, era retardado mental y que sufría de ataques epilépticos. Para proteger su vida, Alejandro lo llevó durante su viaje para conquistar el mundo. Después de la muerte de Alejandro, Aridao fue proclamado como el rey de Filipo III por el ejército macedonio en Asia el 10 de junio del año 323 a.C. Sin embargo, solo era gobernante de nombre bajo el control de los poderosos generales de Alejandro. Su reinado no duró mucho. Olimpia, la madre de Alejandro, comandó un ejército que lo derrotó y le dio muerte el 25 de diciembre del año 317 a.C. Pasamos ahora a ver algo sobre Poliperconte. Este también, quien nació en el año 394 y murió en el 303 a.C., era un general macedonio bajo el servicio del rey Filipo y su hijo Alejandro el Grande. Tras llegar a Babilonia, Alejandro envió a Poliperconte de regreso a Macedonia, bueno, para ayudar a Antípatro a frustrar una rebelión de los griegos. Cuando se recibió la noticia de la muerte de Alejandro, Poliperconte permaneció en Macedonia, mientras que Antípatro viajó a Asia Menor en un intento por afirmar su gobierno sobre todo el imperio. A la muerte de Antípatro, ocurrida en el año 319 a.C., Poliperconte fue designado comandante supremo del entero imperio, pero pronto entró en conflicto con Casandro, el hijo de Antípatro. La guerra civil rápidamente se propagó entre todos los sucesores de Alejandro, con Poliperconte alineándose con Eumenes en contra de Casandro, Antígono y Ptolomeo. Bien, ahora Poliperconte tuvo éxito en ganar control de las ciudades griegas, pero su victoria fue de corta duración. Su flota fue destruida por las fuerzas de Antígono en el año 318 a.C. Casandro tomó control de Atenas el año siguiente y Poliperconte huyó a Epiro, en donde se reunió con Olimpia, la madre de Alejandro, su viuda Rosana y su joven hijo Alejandro IV. Olimpia condujo un ejército hacia Macedonia y derrotó al rey Felipe III, Aridao, el medio hermano de Alejandro. Pero en el año 316 a.C., Casandro retornó del Peloponeso, ejecutó a Olimpia y capturó a Rosana y al rey Niño, a los cuales les dio muerte. Después de que Olimpia fuera asesinada, Poliperconte huyó al Peloponeso, en donde todavía controlaba unas pocas áreas, y se alió con Antígono, quien se había enemistado con sus antiguos aliados. Poliperconte pronto encontró gran parte del Peloponeso o Pelopenso, incluyendo Corinto y Sición. Ahora, cuando estalló la guerra entre Antígono y los otros, Antígono envió a Heracles, al hijo natural de Alejandro, a Poliperconte para que lo usara en contra de Casandro. Sin embargo, Poliperconte decidió romper con Antígono y ejecutó al muchacho. De ahí en adelante, Poliperconte retuvo control del Peloponeso hasta su muerte, unos pocos años después, sin tomar acción adicional en contra de los que contendían por el imperio. Ahora bien, Casandro nació en el año 355 y murió en el año 297 antes de Cristo. Era hijo de Antípatro y no se movilizó con el ejército macedonio, sino que permaneció en Europa para ayudar a su padre en el gobierno de Macedonia y Grecia. Sin embargo, le desagradó que él escogiera a Poliperconte, y claro, en el año 318 antes de Cristo, Casandro persuadió al rey Filipo III para que depusiera de su cargo a Poliperconte. Después de esto, aseguró su control sobre Macedonia. En el año 316 hizo ejecutar a Olimpia por los asesinatos del rey Filipo III y su hermano Nicanor. Puso en prisión a su nieto, el joven Alejandro IV, y a su madre Rosana, y unos años después los hizo ejecutar. Casandro se autoproclamó rey de Macedonia y se unió a la coalición de Ptolomeo Seleuco y Lisímaco contra Antígono. Casandro continuó la misma política de su padre Antípatro, de tratar a las ciudades, estados griegos, como súbditos en lugar de aliados, en contraste con la política seguida por Antípatro. Con la muerte de Antígono en el año 301 a.C., Casandro aseguró su reinado sobre Macedonia. Contrajo matrimonio con Tesalónica, la hermana de Alejandro el Grande, y en su honor fundó a Tesalónica, la cual eventualmente se convirtió en la ciudad más importante de Macedonia. Perdicas nació en el año 360 a.C. y murió en el 321 de la misma era. Pertenecía a la familia real de la provincia de Orestes, en la parte alta de Macedonia. Sirvió con distinción bajo las órdenes de Alejandro y se convirtió en uno de sus generales. Antes de morir, Alejandro le entregó su sello real. No obstante, Perdicas fue incapaz de mantener intacto el imperio y el reino de Alejandro se dividió. Ahora, en Daniel leemos hacia los cuatro vientos del cielo, tal como justamente Daniel dice en el capítulo 8, versículo 8. En el año 322 a.C., Perdicas pidió la mano de Nicaea, la hija de Antípatro, pero antes de que se concretara el matrimonio, Olimpia, la madre de Alejandro, le ofreció a su hijo Cleopatra, su hija, mejor dicho, Cleopatra, la, digamos, hermana de Alejandro. Él rompió su compromiso con Nicaea y se casó con Cleopatra. Su rechazo a Nicaea causó una separación irreparable con Antípatro. Bien, el haber recibido el sello real de parte de Alejandro debió darle a Perdicas la idea que podía reunificar el imperio. En el año 321 a.C., marchó en dirección sur hacia Egipto para atacar a Ptolomeo. No obstante, no pudo vencer a los ejércitos de Ptolomeo y perdió la mayoría de sus hombres en el intento. Completamente desanimadas sus tropas, se amotinaron y le dieron muerte.